Pokémon bueno, ahorita tiene. El criterio final, efectivamente, es porque Keta ya estaba en un lado, sí. Que me parece algo más prudente. Sí, pero bueno, ya no respondré aquí. En Chihuahua iniciamos. No, no es reponerse, ya nos organizaremos. Bueno, simplemente decirlo, no sé. No. Ya nos organizamos. Aunque no. Ya no vino porque ella se va a ir al Pronto, Cielo ¿no? Soleil. Entonces, no le daba. Pues decía que venir aquí, que empezara y no sé qué, pues ya era más tardado. Bueno, pues si les parece. Ella también ya estaba lista con un montón de sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si les parece y sin más dilación, que ya ha habido bastante. Esta es la segunda clase de este curso sobre historia de las mujeres. A mí me interesa en esta clase tomar como ejemplo, recuerdan que ya decíamos el primer día que íbamos a intentar que cada clase hubiera ejemplos históricos, a veces monográficos, uno solo, otras veces, como ocurrió en la clase pasada, más de uno, que nos permitan hablar de algunos conceptos fundamentales a la hora de abordar la historia de las mujeres. Y además, permítanme, porque yo tengo por aquí un libro que lo voy a necesitar. Y que es este, que es la biografía, la primera biografía dedicada a Doña Marina Malinche. Nosotros aquí en esta clase no la vamos a llamar la Malinche, les iré explicando por qué. Vamos a llamar alternativamente o bien Doña Marina o bien Malinche. Es, como veremos un poquito más adelante, es exactamente la misma denominación. Lo que pasa, Malinche es la perfecta traducción de Doña Marina en náhuatl. Y Doña Marina sería, digamos, la perfecta traducción del nombre en español. ¿De quién es este libro? Este libro, que salió en 2006 en su original inglés, por favor, vean, porque yo lo voy a utilizar luego, porque sería muy bien. En ediciones C salió. Me parece que hace como 2-3 años, ahí vendrá la fecha, en español, en ediciones ERA, es una muy conocida casa editorial mexicana, de hecho tienen la librería y las oficinas a la vuelta de mi casa en la colonia Roma, y a mí me parece una obra excepcional. O sea, la clase de hoy es, salvo un dato que yo les avisaré cuál es, que es de mi propia cosecha, es realmente una paráfrasis de las tesis principales de ese libro. Y a mí me parece realmente un libro excepcional. Hasta estaba tentado de regalárselo a nuestra decana. Una tentación que a lo mejor caigo en la semana. Ya sé que relés, pero a lo mejor puedes hacer una excepción. Le volví a echar una piada a la biografía de José Luis Martínez. Ah, de Cortés. De Cortés, que le dedican mucho. Sí, sí. El asunto aquí es que nadie se había, digamos, ocupado de Doña Marina en exclusiva. Ese es como el cambio. Y ella lo dice, o sea, la autora del libro, que es una profesora, por cierto, muy linda, americana, gringa, especialista en México y especialista en náhuatl, ya saben, náhuatl perfectamente, que se llama Camila Townsend, que está en la Universidad de Rutgers, en New Jersey, lo dice, y tiene toda la razón, no había ninguna biografía, ella dice, seria, sobre Doña Marina, lo que hay sobre Doña Marina, o Malinche, hay novelas. Sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, pero, y el pero es relevante justo para lo que hoy les quiero explicar, estos dos conceptos de la gente del silencio, la gente salió el otro día, y el silencio pues, no hay mucho que explicar, pero ya verán cómo tiene relevancia. Justo por eso, bueno, sí. Oí, ¿no? Justo eso, esa corta vida, la hace, me atrevo a decir, más admirable. Hasta tal punto que me atrevería a decir, quizás como una butad para iniciar un poco, digamos, la clase propiamente dicha, que Doña Marina, Malinche, ustedes prefieran llamarla, es la explicación del proceso de conquista tal y como nosotros lo hemos, digamos, tal y como ocurrió. Y adelanto algo que saldrá después. Muy rápidamente, Doña Marina, como esa esclava, digamos, en el entorno de Cortés, y Moctezuma, a partir de su propia visión de las cosas propias del mundo náhuatl, los dos son náhuatl, aunque digamos de grupos y de poblaciones enemigas entre ellas. Yo, si quieres, con mucho gusto, Lorenza, te traigo un ejemplar. Tengo la... De una vez. Para la semana que viene. Sí, sí lo quiero. Yo sí, te sí. lo pago. Yo también. Porque tengo la librería al lado y porque me cae muy bien el director de, ERA, que es mi amigo. Yo sí lo quiero. Compro el uno también para mí. Entonces, si me entregan 400 pesos. Es que se ve buenísimo. Es un libro muy ameno, muy riguroso, con notas así de largas que te puedes saltar sin ningún problema porque sigue siendo muy narrativo. Pero a lo que iba, que es un punto importante. Hay otro libro debajo de esta clase, ¿no? Hay dos libros fundamentalmente. Este y otro que quizás conozcan, que tiene unos años, pero vamos, tantos años, que es de Matthew Restall, que es también un historiador americano, que se llama Los siete mitos de la conquista española, algo así se llama, de la conquista de México, ¿se entiende? O de la conquista de Mesoamérica. Y, digamos, en algo concuerdan este libro de Camila Thompson y ese otro libro. Los nahuas, o digamos, los pueblos mesoamericanos se dan cuenta muy rápido, y particularmente pues ese fino estratega político que era Moctezuma, que estos españoles los pueden vencer, hipotéticamente, si es que las cartas salen bien, pero van a venir más. O sea, esa es como su convicción, van a venir más. Entonces, dentro digamos, de cómo se pensaba el juego político en el mundo nahua, en general en el mundo mesoamericano, porque esto es común a todos los pueblos dominantes, lo que hace Doña Marina, por su lado, lo que hace Moctezuma, por su lado, con posiciones políticas, hasta sociales radicalmente distintas, es acomodarse a ese dato que encuentran inevitable. Esta gente blanca va a seguir viniendo. O sea, nos podemos librar de estos, pero en unos años van a venir más. Ya estamos en el camino. Porque, entre otras cosas, como saben todas perfectamente, cuando llega la expedición de Cortés a lo que es Veracruz, ya había habido expediciones al continente. Y Moctezuma ya sabía que las había habido. Él no era el segundo, o sea, ni siquiera el tercero. O sea, ya había habido, ya Moctezuma tenía noticias, ya había españoles establecidos en el continente. Entonces, en este conjunto de cosas, a mí me parece muy digno de estudio, de caso. Este es un estudio de caso, hay estudios más generales, este va a ser un estudio de caso sobre esta mujer, justo. Fijarnos en qué tiene de extraordinaria. Y poco a poco, a lo largo de la clase, yo quisiera mostrarles esta idea, es una idea mía, pero es una idea que hago mía, de que esta fue una mujer extraordinaria, que vivió poco, pero que hizo mucho, en lo poco que vivió hizo mucho, y que es un personaje central, quizás con algo de hipérbole, con algo de brutal, como les decía, con el ánimo de un poco mover, ¿no?, la clase. Me atrevo a decir que quizás fue el personaje más crucial de ese proceso de conquista. Digo de ese proceso de conquista porque la conquista se podría haber desarrollado de más maneras. Ocurrió como ocurrió, pero podría haber ocurrido de otras maneras, podrían haber sido otras las estrategias y sobre todo otros los protagonistas. Cortés podría haber muerto, por ponerle un ejemplo, como muere Magallanes ni a la mitad de la circunnavegación del mundo. Todavía le quedaban casi 4/5 partes, ¿no?, del mundo por recorrer. Bien. Y les voy a contar brevemente, justo porque es central para esta parte del título, lo del silencio, y de ahí saltaremos a la agencia, que volveremos a definir hoy, para que nos quede muy claro, en qué momento de la lectura de ese libro de Camila Thompson, a mí se me ocurrió que era muy relevante traerla a este curso. Esto fue, ya les digo, en la Huasteca Poblana durante el verano, pues yo ya sabía que iba a haber este curso, entonces lo fui preparando, me estaba leyendo este libro, y me encontré muy al principio del libro con esta frase, que a mí me parece, es una frase de Camila Thompson, ¿eh? Todas las frases entrecomilladas son frases de este libro, las que van a ir apareciendo. Entonces, claro, a mí me pareció, de repente me cayó el 20, dicho muy mexicanamente, Malinche hubiera podido mantenerse callada. El contexto en que la autora del libro escribe esto es el siguiente: cuando Doña Marina es entregada como esclava todavía en la desembocadura del río Grijalva, que como saben es el escenario donde le entregan a ella y a otras esclavas. ¿20? Esclavas, no una ni dos. Es muy importante, lo vamos a ver después, lo vamos a ver físicamente porque vamos a discutir por extenso el famoso lienzo de Tlaxcala, como saben, también no existe, es otra de las cosas, existió pero ya no existe, pero nosotros aquí vamos a discutir quizás el fragmento original, no, porque ninguno es original, pero es uno de los fragmentos más antiguos, uno de los famosos fragmentos de Texas, que están en la biblioteca de la Universidad de Texas Austin. Exactamente. Entonces, digamos, ya veremos, porque el lienzo tiene para hablar un rato, tiene para hablar un curso entero, es un documento interesantísimo, o sea, solo existen dos copias decimonónicas, pero el original se perdió. Lo hablaremos después, porque códice es confuso. O sea, la palabra códice en México induce a confusión, porque no es un códice. Un códice es esto, un libro. Y el lienzo de Tlaxcala nunca fue un códice, fue un lienzo, pues se llamaba lienzo, aunque no estaba hecho con lienzo, pero sí. Pero lo veremos después. Este lienzo de Tlaxcala, en los fragmentos de Texas, de hecho, esto está sacado del lienzo de Tlaxcala, está doña Marina, y quizás sea, no materialmente, pero sí ideológicamente, el retrato más antiguo que tenemos de doña Marina. No materialmente, porque el fragmento de Texas no es del siglo XVI, es del siglo XVII, con lo cual es más tardío, pero todo apunta a pensar que es una copia fiel de lo que tenía el cabildo de la República de Tlaxcala colgado de la casa del cabildo. El lienzo de Tlaxcala era un poco como en España el retrato del rey o en Estados Unidos el retrato, pues, de Trump. En fin, o sea, fue su pequeña equivocación, o sea, como el elemento legitimador de la autonomía de los tlaxcaltecas y de los privilegios que tenían los tlaxcaltecas. Y ahí verán que es muy importante doña Marina. Pero bueno, eso va después. Entonces, esta frase ocurre justo al principio de su carrera pública. Hasta ese momento de doña Marina no tenemos un solo dato, no tenemos un solo documento donde aparezca. Su primera aparición es cuando es concedida, su primera aparición, digamos, en el registro histórico. Es cuando es regalada, como otras 19 esclavas, todas esclavas, a Cortés y a su tropa. Porque recuerden que doña Marina al principio, de hecho, formalmente, doña Marina nunca está en posesión de Hernán Cortés, que es una cosa interesante. Primero está con el famoso Portocarrero, que es uno de los miembros de la expedición, que son caballeros, ¿no?, los que van a caballo, que era el primo del conde de Medellín en España. Es decir, bueno, tampoco digo yo, que decía José Luis Martínez en su biografía y en la otra biografía, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es la otra de Cortés, ¿no? Son las dos grandes biografías. Eso fue una manera que tuvo Cortés de, a uno de los pocos hidalgos que había en la expedición, tenerlo contento. O sea, te doy a esta esclava, que es muy mona, ¿no? Y luego, como recuerdan, porque esto es una historia muy conocida, Cortés nunca se casa con doña Marina, pero doña Marina se casa con un español. En una, si hay tiempo al final de la clase, veremos esa maniobra, porque es una maniobra interesante donde los españoles pintan poco y quien pinta es doña Marina. Es decir, no es tanto el español que se casa con doña Marina, sino doña Marina que se casa con el español. Y esa inversión de roles es interesante. ¿Mande? Con Jaramillo. Con Jaramillo, sí, el famoso Jaramillo, que es el esposo legal, vamos a decir así, ¿no? Carrero ni Cortés, pues fueron ni concubinos, ¿no? Bueno, por cierto, este libro es, en mi opinión, el penúltimo capítulo, el capítulo 11, que ahora que habla de Jaramillo, el último capítulo no habla de doña Marina, habla de Martín Cortés, por resumir, el mestizo, el hijo, y tiene una biografía que merece él solo una biografía aparte. O sea, a mí me parece un personaje también, una cosa espectacular, espectacular. Pero bueno, no creo que nos dé tiempo a hablar de él hoy. Pero buena parte de la documentación que tenemos para interpretar el personaje de doña Marina viene de los pleitos iniciados por los dos hijos de doña Marina, por los dos hijos de Malintzin, la hija, que ahora mismo se me dio el nombre, pero sería María de Sara, que es la que tiene con Jaramillo, y el hijo. La hija muere chiquita, pero le da tiempo a pleitear, no tan chiquita. O sea, le da tiempo, o sea, muere joven, vamos a decir, muy joven, moría en la época, pero le da tiempo a interponer, y es una parte fundamental de la documentación que tenemos sobre quién fue doña Marina. Son los pleitos de los hijos que buscan legítimos, o sea, eran hijos legítimos, que buscan recibir la herencia. Eso es lo que, ¿no?, la legitimación ya la tenían, lo que buscan es recibir la herencia. Tanto Martín Cortés, que sí vive muchos años más y le pasa de todo, como la hija, que vive menos años, pero también tiene una presencia interesante. Bueno. Entonces, aquí doña Marina en este momento, y a mí me parece muy fino cómo la autora de este libro da forma a este momento crucial en el que nadie nunca se había fijado, digamos así. La decisión, si quieren, la decisión de Marina, que todavía no se llamaba Marina, bueno, se acababa de llamar Marina porque la acaban de bautizar, ¿no? No sabemos cuál era el nombre anterior. En el libro se hacen algunas cábalas de cómo se podría haber llamado, pero en fin, para la historia es Marina Malinche, o Doña Marina Malinche. En ese momento ella se da cuenta de que los indígenas, digamos, de Xicallanco, que es donde ocurre este episodio, ¿no? En la cuenca alta del río Grijalva, en Tabasco, Yacas y Veracruz, no se entendían con los españoles. ¿Por qué? Porque en el lugar donde a ella la están vendiendo se habla maya chontal, que es una... Como saben, el maya no es una lengua, es una familia de lenguas, que en muchas ocasiones son ininteligibles entre ellas. Y eso es lo que ocurría con el, en buena parte, con el maya que hablaba el famoso Jerónimo de Aguilar, que era un maya yucateco. Entonces, para cuando llega a lo que hoy es Tabasco, Veracruz, pues sencillamente entiende nada y menos. ¿Y quién? Jerónimo de Aguilar. Entonces no hay manera, no entendía el maya local, exactamente. El chontal. Y entonces ahí, y menos en la Nahuatl, es un punto muy importante. Y eso es lo que hace el éxito final de esta señora. Y además el Nahuatl es parte de lo que les voy a contar en clase, es más complicado de lo que parece a primera vista, entonces, pero eso saldrá en su momento. Entonces de repente ella se da cuenta que está en una posición privilegiada justo para hacer de intérprete entre el maya yucateco con el maya chontal con el náhuatl y, bueno, pues, digamos, Jerónimo de Aguilar sería de traductor, claro, imagínense el desbarajuste lingüístico que supuso aquello. ¿Hoy en día se sigue hablando chontal? ¿En la zona donde está la alma hablan chontal? Sí, sí, pero ya estamos reunidos. ¿Tú crees chontales? Y el otro, el yucateco, está diciendo que sí. Es hacer como más tzotzil, ¿no? Ah, el tzotzil es una variante maya, pero de la sierra. Sí. No, de la Centroamérica. Ah. O sea, de la Sierra de Chiapas, me refiero. O sea, de la frontera con Guatemala. Es como porque se habla en los dos lados. Esa es la zona más tochil, sí. Palenque, todo eso. Pero la zona de Veracruz, Tabasco, son los chontales. Digo, porque mi tía trabajaba ahí y hablaba chontal. Pero te digo, alto por el libro. Sí. Sí, lo que dice el libro es que el chontal se está extinguiendo. O sea, ya cada vez. Claro, más indígenas están en crisis. Sí. Y algunas más que otras, pero sí. Entonces, este es el momento central de la vida de Doña Marina. De repente se da cuenta de que ella es necesaria, pero se podría haber quedado callada. Adelanto, porque ahora vamos a ir hacia atrás. Esta es una ilustración de un ilustrador, pues, de cómic, como ven, no engaña a nadie, mexicano, Camilo Morán, que me parece muy interesante. ¿Quién de todas estas mujeres, obviamente son todas mujeres, por dos razones, por cómo son y por cómo van vestidas y peinadas, quién sería Doña Marina de todas estas? La de los chonguetes. Hay dos, tres. Chonguete, cuatro. Pues la que tiene la hoja, la más alta, la que la resalta, ¿no? La que tiene el glifo. Sí, por supuesto, que es la palabra, supongo que es la palabra. No, ya verás cómo no. No, esa no es una esa, sí, lo que va a salir, es que va a salir. Y el glifo de la palabra en las representaciones pictográficas. Digo pictográfico, pero todas son de códices o de lienzos. Bueno, de hecho, bueno, no, o de códices o de lienzos, porque vamos a ver imágenes del códice florentino de Bernardino de Sahagún y del lienzo de Tlaxcala, entonces hay de las dos. Ya verás como el glifo de la palabra es otro. Este glifo es el glifo que indica, porque hay glifos que indican emociones. Este es el glifo de la prudencia. Por eso me pareció una ilustración tan bonita. Indica mucho de por dónde va a ir la vida. Entonces, no, Marina no es esa. Es sí. La que está desnuda, entonces. ¿De no, no, no, no. Es ella. Es ella pensando. O sea, si te fijas, es la única que tiene un glifo que acredita qué emoción, qué sensación está, digamos, expresando. Entonces, esto. Hay una cuenta en Twitter y en Facebook que se llama Noticonquista, que llevan gente del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Algunos invitados personalmente son ellos. Y entonces está sacado de ahí. La idea, que no es mala, es que cada día, o sea, empezaron el día del desembarco de Cortés en la Nueva España, bueno, porque todavía no eran en la Nueva España, no, ¿no? Y su idea es seguir haciendo posts, seguir haciendo publicaciones, tanto en Twitter como en Facebook hasta el último día. Yo supongo. Todavía ni se llamaba Mesoamérica. Todavía ni se llamaba. Ni se llamaba Mesoamérica, oficial. Entonces nos vamos a ir para atrás. Porque, bueno, esta va a volver a salir, porque como les digo, es del lienzo de Tlaxcala. Entonces, ¿qué sabemos sobre la Doña Marina antes de ser Doña Marina? Eso me parece muy importante. Étnicamente era una nahua, pero no una nahua del Valle de México o del centro, vamos a decir, técnicamente del centro, de la costa centro, oriunda de la zona de Coatzacoalcos. Incluso se ha podido hasta precisar que los poblados podrían ser, justo por los litigios de los hijos, que son los que dicen cuando ya ha muerto la madre, ah, no, mi madre era de tal lugar. Ninguno de los dos lugares existe. Entonces, bueno, la ubicación es un poco imprecisa, por así decirlo. Entonces, su lengua materna era el náhuatl. Esto es decir poco y decir mucho, porque lo que nos va a interesar un poquito más adelante en la clase es que el náhuatl tenía, al menos, dos registros, que en realidad más o menos siguen existiendo hasta hoy. Un registro lingüístico es una variante social, determinada sociológicamente, de una lengua. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, aprenden inglés, se van a Inglaterra, hasta hace unos años, ya no, pero hasta hace unos años, lo que te enseñaban era el inglés de la reina, se llamaba el inglés de la BBC. Esa es una modalidad del inglés. Los lingüistas no ven lenguas malas o lenguas buenas. Lo que ven los lingüistas son variantes lingüísticas, nada más. Todas son igual de dignas. La hable un plomero de Manchester, o el inglés que hable la reina, o el inglés que hable el conde de Graham en Downton Abbey, ¿no? Y en Downton Abbey, por ejemplo, pues se ve muy claramente. En español, por supuesto, también existe. Una de las sorpresas que me llevé en Chile, esto ocurre en todas las lenguas, lo que cambia es el grado que ocurre. Una de las sorpresas que me lleva en Chile es que es muy evidente que la forma de hablar, que el dialecto personal, que se llama técnicamente el idiolecto, está determinado por dónde estás en el estrato social. Entonces, por ejemplo, los choferes o el señor del mercado, es muy evidente que tiene una fonética, ahí la diferencia de sobre todo fonética. Igual en México lo notas. Igual en México lo notas, por supuesto, pero en México, más que quizás la fonética, es la prosodia, es decir, el ritmo de la frase. Si te fijas, va un poco por ahí. O sea, todos los mexicanos más o menos tienen, todos los del Valle Central de México, que es obviamente la forma de hablar a la que yo estoy más expuesta, por evidente razón, todos tienen más o menos los mismos hábitos fonéticos. Lo que cambia es lo que ustedes dirían, así un poco, ya están diciendo, andando por casa, la entonación. O sea, somos más cantados que otros. Es lo que se dice para intentar reflejar. La judía, la chica de la judía, claro. En otra entonación. Sí, sí. Entonces, en el caso del náhuatl, sobre todo anterior a la conquista, aunque es un fenómeno que también existe hasta el día de hoy, pero sobre todo anterior a la conquista, era todavía más radical. El ejemplo podría ser el del japonés. Hay un japonés de la corte que tiene una gramática, es pilar muy fino, distinto al japonés de todos los días. Eso es lo que ocurría con el náhuatl. Entonces, Doña Marina, por todas las menciones que tenemos, esto sí es sobre todo en las crónicas, aquí nos van a ayudar sobre todo la famosa crónica del conquistador Fraile, si se acuerdan, hay un miembro del grupo de los conquistadores que sobrevive a la conquista, esto es importante porque de toda la expedición, incluyendo la de Narváez, que se une, aunque la une, ¿no? Aquí el orden de factores no altera mucho el producto, incluyendo todos, que son más o menos 1000 y tantos españoles, mueren el 60% durante la conquista. Entonces, lo más fácil era que te mataran en algún momento, o que te murieras tú solo de una enfermedad o lo que fuera. Entonces, este es uno de los que sobrevive y escribe una crónica muy interesante, relativamente breve, sobre todo con la historia verdadera, la conquista de la Nueva España, que da muchos detalles sobre Doña Marina. Entonces es una de las fuentes importantes sobre Malinche. Y la otra es Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo adora a Doña Marina. De hecho, lo vamos a retomar más adelante, pero es una de las fuentes principales para intentar entender quién fue esa mujer excepcional. Y bueno, aquí lo dejo ahora. Lo voy a volver a retomar. valiente esas batallas. Sí, sí, como sí. Si fuera un soldado. Sí, sí. Y más cosas. Pero, este, pero lo... todo este rollo que echaste es esta doña Marina hablaba en agua de la corte. ¿Es lo que quería decir? Sí. Era hija de caciques. Bueno, no. No, o sea, el resultado de la lectura de este libro es un no, pero hay que explicar por qué no. No, ya, pero vamos a explicar por qué no. Pero el rollo es que él hablaba el náhuatl de la corte. Y el náhuatl, suyo. Pero conocí el náhuatl de la corte. Sí, entonces, ella es náhuatl, efectivamente, pero no es mexica. Ese es el gran punto. Y de hecho, los mexicas son enemigos, y enemigos acérrimos, del grupo étnico de origen, digamos, de estos nahuas de la costa, por lo llamamos de alguna manera, y esto nunca se nos tiene que olvidar. No había una solidaridad, digamos, indígena, porque ni siquiera existían indígenas. O sea, era una categoría que no existía, que no se había inventado por obvias razones. Entonces, ella, de nacimiento casi prácticamente... O sea, no existía porque no había otros, todos, pues no había, todos eran indígenas y estaban enfrentados entre sí, y no había una conciencia... estaba unificado ni nada que realmente se pareciera, entre otras razones por cómo funcionaba la urbe, digamos, mesoamericana, tanto en la cultura náhuatl, que es la que aquí nos va a interesar más, obviamente, como en otras culturas, pero aquí, digamos, esa es la que nos va a interesar. Un altépetl, que es lo que nosotros traducimos por ciudad, es una cosa un poquito más sofisticada que eso, es una reunión de familias que nombran, tienen hereditariamente a un jefe, es el que nosotros conocemos por Tlatoani, y es una agregación de barrios, de lugares. Entonces, fíjense por ejemplo en el ejemplo de, digamos, de la isla central del Valle de México, la famosa Triple Alianza, en relación o frente a Tlaxcala. Tlaxcala, yo lo he estado de pasar, es una de las cosas que tengo que hacer antes de irnos a México. Pero Tlaxcala está montada sobre cuatro colinas, los famosos cuatro barrios, y esos cuatro barrios son en realidad los tres altepe, que sería el plural de altepetl, originarios de lo que nosotros llamamos Tlaxcala, pero en realidad eso es lo que se ve luego cuando conquistan Tlaxcala, hacen, digamos, traen a cuatro tlatoanes, tlatoanime sería el plural, ¿no? Y aquí también hay cuatro. Tres. Entonces, en la isla, digamos, para el momento en que llega Cortés, antes han pasado muchas cosas, pero para el momento en que llega Cortés al Valle de México, tenemos Tenochtitlán, o los Tenochcas, más bien, tenemos Tlatelolco y tenemos la otra que siempre se me olvida, que no es Azcapotzalco, que se llama de otra manera, que ahora se me acaba de olvidar. Tlapoca. Tlapoca, ¿no? No puedo interpretar. Pero ella, digamos, era la misma lógica, es decir, tres unidades urbanas con tres dinastías distintas, pero que se unen y, digamos, son inextricables. Pero esos son mexicas. Y esta señora es náhuatl, sí, de cultura náhuatl, digamos, con un panteón de dioses parecido al que podemos ver en otras partes de Mesoamérica, pero que no se reconocía en absoluto como miembro del mismo pueblo, de la misma cultura, de la misma lealtad, que digamos, por decirlo rápidamente, Moctezuma. Y este es un punto central de lo que va a pasar después, hasta tal punto de que ella se considera más bien enemiga, ¿no?, étnicamente de esta gente. Luego, otro punto, ella es políglota de nacimiento, porque ella habla náhuatl, habla popoluca, que es una lengua ya casi del borde de la extinción. Popoluca es una lengua indígena de otra familia lingüística totalmente distinta al maya y al náhuatl, que se hablaba, ya prácticamente no se habla, que se hablaba en la desembocadura del río Grijalva, que es de donde es ella. Y luego aprenderá cuando la hagan esclava maya chontal. O sea, no hablaba maya cuando la condenó. Con mucha probabilidad, por una sencilla razón, porque ella no es de una zona originalmente donde se hablara maya. Entonces el maya que ella aprende, que es el maya chontal, lo aprenderá después. Nadie menciona en ninguna de las fuentes, ni en las crónicas españolas o indígenas. Las indígenas, por supuesto, son todas tardías, pero haciendo una crítica fina de la argumentación, hay muchos elementos que parecen provenir de tradiciones muy antiguas, sobre todo los personajes de la conquista y también sobre Doña Marina. Por eso interesa tenerlas en cuenta. Ni en los litigios que plantean los hijos, nadie menciona nunca en esas fuentes que ella sea de familia que nosotros llamaríamos noble, o lo que en el mundo náhuatl llamarían los pípiles, ¿no? Los famosos pípiles. Entonces, lo que sí se menciona es que ella era esclava. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, alguien en su pueblo la vendió a mercaderes de esclavos. Probablemente esos mercaderes eran náhuatl, aunque aquí ya no damos igual. Y la vendieron a una especie de... o la vendieron en una especie de metrópolis más o menos regional, que sería esa ciudad, esa Altepetl, que se llamaba Xicallanco, que estaría en la cuenca alta del río Grijalva. Eso es antes de que llegue Cortés. Sí, eso es antes de que llegue Cortés, porque se calcula, digamos, haciendo la cuenta con la edad que ya tiene y cuando le pasan las cosas, que tal evento ocurrió más o menos entre los 8 y los 12 años. Entonces, como ella, para cuando se encuentran con los tlaxcaltecas, demuestra que se maneja suficientemente bien, si no perfectamente, en el registro alto, en el registro elevado de la lengua náhuatl, pero hemos dicho que no puede ser de familia noble por una razón, porque las hijas de familia noble no son las venden como esclavas, y nadie en ningún documento, ni indígena, ni español, ni crónica, ni estos litigios que les digo, que están, que curiosamente, una de las sorpresas que llegué, están sin editar. Es decir, nosotros sabemos, José Luis Martínez hizo varios tomos en casa, de documentos cortesianos, pero no la biografía, o sea, la serie que viene documental, no están editados buena parte de los papeles de Doña Marina, que están, o sea, existen, se pueden consultar en los archivos. ¿No? Una cosa que llamamos. Noble no dice, José Luis Martínez dice, hija de caciques. Pero es que eso es el noble. Y fue del padre. Y Pero no hay, es que es para eso. Para que no quede ella como cacique, la regala. La madre y el hermano. Sí, la es madre que eso, y el hermano la regalan. Es que es una interpretación. Es que es una interpretación. No, pero de cualquier manera. Sí, es una interpretación que van a ver. Que la mujer la regala. Cosa más espantosa. Sí, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Que la regalaban a montones a todos los españoles. Es que eso lo cuenta la propia Doña Marina un poquito más adelante. O sea, se lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, pero eso lo sabemos. Digamos que no estamos muy. Digamos, el consenso de la investigación hoy no está muy convencida del origen noble, que sería otra forma de decir, hija de cacique. No noble. Cacique es menos. No, cacique para nuestra comprensión occidental es el tlatoani, es el miembro, o sea, no el tlatoani necesariamente, es el miembro de una familia aristocrática. Y eso es lo que no tenemos prueba de Doña Marina. Digamos, esa es la ecuación que nos salía. Pero no es lo que dice este autor. Y eso lo dice lo siguiente, sigamos. Bueno, pero esta autora viene después de José Luis Martínez. Bueno, esto es simplemente una representación del Códice Florentino, que es la copia en náhuatl. ¿En el cuello significa algo? Sí, significa que son esclavos. Es lo que pensé. Sí. Por eso se los puse, ¿no? Entonces, digamos, como todas saben, el Códice Florentino es la copia más o menos completa de la gran obra enciclopedia de Fray Bernardino Sahagún y de su equipo en Tlatelolco, y que nos va a servir para ilustrar varios aspectos de la historia que aquí queremos contar. Entonces, con Beatriz, me salió un poquito pequeña la esta, sí. Con Beatriz vieron en las últimas clases un concepto muy importante, digamos, puesto en circulación. Muchas gracias. Puesto en circulación por la llamada cuarta ola feminista, que es el de sororidad. Aparecía en las últimas clases. Esa fraternidad entre mujeres por el hecho de su condición de mujer. Y a mí, este libro me parece, digamos, una muy fina. O sea, ella nunca dice en ningún momento que sea feminista, quizás no lo tenga que decir. Pero es muy evidente que esta obra está escrita llevándolo en la contraria a obras anteriores en varios puntos, siendo siempre una obra rigurosa, pero igual, con una muy interiorizada perspectiva de género. Entonces, en un momento dado, dice la autora, hablando precisamente de la vida de esclava de Marina, la que todavía no se llamaba Marina, vivían juntas durante años, compartían los tiempos buenos y los malos, y de ese material está hecho el amor. El amor fraterno entre las mujeres de una casa, que como saben, era práctica habitual en los pueblos mesoamericanos, en todos los pueblos mesoamericanos, tener una o varias esposas, que nosotros diríamos principales. Siempre vamos a tener el problema de la traducción de los conceptos, eso nos va a pasar muchas veces, nos pasa todo el tiempo en la historia. Las mujeres de la casa en la cual era esclava, la casa muy probablemente noble, que es lo que explica, noble indígena, donde tenía muchas mujeres indígenas viviendo así. Esto antes de la conquista, antes de la llegada de Cortés, para que nos veamos así. A las mujeres que vivían. Porque lo que ocurre cuando Cortés está en esa zona con el famoso llamado cacique de Sempoala, es distinto de lo que va a pasar en Tlaxcala. Lo de Tlaxcala lo vamos a ver reflejado en unas diapositivas más, porque vamos a discutir esa parte del hecho de Tlaxcala. Y eso explica también el diferente origen, digamos, de Marina respecto de lo que vamos a ver que pasa en Tlaxcala. A Marina efectivamente la regalan con 19 mujeres más, en un total de 20, que es por supuesto la cuenta, es un número simbólico. Entonces, no entregan a sus hijas, entregan a sus esclavas. Eso, en el mundo, digamos, conceptual mesoamericano y particularmente en agua, lo que está diciendo es, quiero ser tu amigo, no necesariamente tu aliado. Lo que vamos a ver al cierre del conflicto, del breve conflicto de Tlaxcala, pero ya veremos un poquito más adelante, que a todo el mundo se le olvidó, convenientemente todo el mundo en este caso son los españoles y los tlaxcaltecas. Entonces, después de la conquista de México Tenochtitlan y del territorio de la Triple Alianza, a todos se les olvida, durante bastantes años, casi un siglo, que Cortés y sus hombres entablaron una batalla de 7 días cuando llegaron a Tlaxcala, batalla que perdieron los tlaxcaltecas y que es lo que origina la alianza con los tlaxcaltecas, digamos que la lógica de la guerra mesoamericana es yo intento vencerte, cuando no te venzo, intento pactar contigo. Es una lógica bastante general todavía, ¿no? Pero aquí, ¿cómo se rubrica esa ya no amistad, sino alianza, entregando a tus hijas como esposas, digamos, como esposas de quienes han ganado? Eso no ocurre en este caso. O sea, ese es otro de los datos que nos lleva a pensar que doña Marina. Primero, ella la entrega como esclava en un grupo de indígenas. Y cuando llegan los españoles, esos indígenas la entregan. Primero tienen una escaramuza con los españoles. La entregan como que. Como regalo. Como regalo para que les echen las tortillas. Para que les echen las tortillas y sobre todo como esclava, para que no sigan siendo agresivos con este primer grupo. Okay. Cuando lleguemos a Tlaxcala vamos a ver una operación. Entonces este primer grupo le entregan a sus hijas y se entregan a sus esclavas. Sí, y los indígenas, yo creo que, no sé, tú dirás, no me acuerdo bien, su intención era ser asociados, no súbditos. Sí, eso es interesante. Porque de eso hay varias. Claro, justo. Es eso. Ellos ya eran súbditos de los aztecas. Súbditos vasallos. Pero ellos pretendían asociarse con los españoles contra los aztecas. Pero aquí es muy importante. Sí, claro. Pero no ser súbditos también de los españoles. Aquí es. Punto, ¿sí? Es que dependerá del proceso de conquista en cada caso, en cada templo. Habrá algunos en que con la violencia se conseguirá, digamos, una victoria total, México Tenochtitlan, aunque luego hay conquistadores después que eran parte de la élite guerrera de los que nosotros llamamos aztecas. aztecas, por cierto, es una palabra puesta en circulación inventada por Humboldt en el siglo XIX. O sea, que en realidad no es una cosa como que venga azteca. Ellos se reconocían a sí mismos como mexicas, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí en este punto es un problema menor. Entonces, algo quería decir sobre esto. Sí, digamos, esa es la lógica de la política mesoamericana en general, particularmente, y por eso es importante no hablar de ellos, los indígenas no existen. Es cada grupo concreto, cada intérprete concreto, cada lo que nosotros podríamos llamar reinos, sin temor a demasiado anacronismo, ¿no? Porque había un reino, pues como la Malasia actual, que tenía tres reyes, ¿no? Pues, o cuatro. Pueblos. Eran diferentes pueblos, algunos con alianzas más permanentes y otros menos hasta permanentes. La palabra se quedó inapropiadamente. Bueno, no es mala traducción lo de reino. No eran las Indias, sino... Ah, sí, eso sí, eso sí. ¿Eran pueblos? Eran pueblos en el sentido político del término, es decir, lo que vieron ustedes... En... Es como palabras que no son congruentes, como también somos latinos, pero no somos latinos. Son palabras que se quedan... La cosa ahí es un poco si quienes son designados... Si quienes son designados con esas palabras se reconocen en esos conceptos. Sí. En algunos casos sí y en otros no. Entonces, por ejemplo, indígena, pues nadie era indígena hasta que alguien es, inventó ese concepto, pero hoy resulta un concepto útil, entre otras razones, porque los indígenas se llaman a sí mismos indígenas. Sí. Pues bueno, hay una nueva identidad, la identidad de las personas cambia, claro. Entonces, volviendo justo a lo de la entrega y tal, doña Marina va a contar ella su historia, y le van a contar su historia. Entonces, aquí, en las diapositivas que van a seguir ahora brevemente, vamos a tener dos historias distintas. Una contada en el siglo XVI, que respondería al arquetipo bíblico. Un arquetipo es un tipo de historia que nos sirve para contar más historias. Eso es, digamos, teoría del folclore. Entonces, eso es un arquetipo narrativo. Tenemos, por ejemplo, la creación del mundo. El arquetipo, por ejemplo, ¿no? O el arquetipo más sencillo, hay una comunidad feliz, vienen los malos, se llevan a la chica, hay un héroe, rescata a la chica, regresa a la comunidad y come perdices. Eso es un arquetipo clásico de novela casi romántica. Bueno, pues eso se repite 200.000 veces en la historia y en el cine y en todo. Incluso digamos, una profesora en una clase que yo tomaba decía que mucha gente está de acuerdo que todas las historias de nuestra historia universal están basadas en la Ilíada y en la Biblia. Y de ahí no ha habido ni una sola historia nueva. Bueno, en el sentido, porque ellas son viejas en realidad para cuando son escritas, en el sentido efectivamente de que dentro de la Biblia hay arquetipos, o sea, está construida con arquetipos. Bueno, entonces digamos, lo primero es una historia del siglo XVI, la segunda es una historia del siglo XIX, que es esta de la cava, traidora y prostituta. Pero vamos a empezar por la del siglo XVI. Justo esto es lo que decía nuestra amiga Queta, y eso es, digamos, el problema de leer literalmente algunas crónicas, sobre todo crónicas, que son las más narrativas. En un momento en que doña Marina, que a todos los efectos es alguien francamente inteligente, que capta rápidamente, cacha rápidamente de qué van las cosas, está siendo evangelizada, se lo crea ella o no, eso ahora no nos importa, rápidamente capta que hay formas de contar historias que son más aceptables para los españoles. Y algunas de ellas son más historias bíblicas. Entonces, ella cuenta su propia historia personal tal y como la refleja tanto Bernalía del Castillo como dos crónicas españolas más. Curiosamente, esto aparece en las crónicas españolas, no es, digamos, un elemento narrativo que aparezca en las crónicas indígenas, insisto que son posteriores, como efectivamente yo era hija, digamos, de una familia bien, por decirlo así, y por envidia mi familia me vendió como esclava y fui redimida cuando fui entregada a los españoles, y en última instancia lo que hay detrás de ese cuento es y cuando me instruyeron en la verdadera fe. Claro, eso es José y sus hermanos. A ver, José Luis Martínez, de Curro. seguro otra vez. No sé, sí, sí, por si no, si yo lo tengo en casa también. Sí, y lo tengo casi de memoria. Muy bien. Puede encontrarse ella en las citas y medidas con ustedes. Al final. Con su familia, sí. La regaló. Se pide perdón. Me la ha regalado. Y entonces ella nos da las gracias, porque gracias a que la cogí, a que la regalaron, ella pudo ser lo que es, desempoderada. Pues ya, ya es pareja del español y tiene un hijo de él. Sí, es la, cuando están yendo a las, ¿cómo se llama esta expedición? A las higueras. Eso es cuando ella, bueno, ella, cuando Bernalia del Castillo dice que eso ocurre, Pero si todos nos fijamos, efectivamente esto responde al arquetipo narrativo de la historia de José Egipto. Eso es lo que yo quería sacar a... Es que José Egipto. De hecho, lo trata Camila Thompson, lo van a ver. Esta es la parte, digamos, la parte del siglo XVI. Pero doña Marina Malintzin se convierte en otra cosa, se convierte en la Malinche. En los 300 años de colonia no existe la Malinche. Lo que existe es doña Marta. Existe la palabra, porque es la adaptación fonética al oído español de Malinche, no es lo que es Malinche. Y es Malinche. Lo que ocurre después de la colonia española, o de los 300, claro, que estamos hablando de tres siglos pasan, de verdad, muchas cosas, como todas saben perfectamente. Entonces, pero hay una serie de constructos culturales que duran esos 300 años. Entonces, en esos 300 años, doña Marina es, por supuesto, un personaje relativamente importante para los españoles, pero también, y este es un punto muy importante, para los que nosotros llamamos indígenas, tlaxcaltecas o no. Para los indígenas, ella es un elemento fundacional de esa nueva forma de ser, de esa nueva legitimidad, que es el hecho de formar parte de una monarquía católica universal. Esa va a ser, digamos, el elemento identitario de todo el mundo en la Nueva España, en el Perú y en todas partes. Una nueva identidad. Una nueva identidad creada por los colonos coloniales, pero una nueva identidad donde todos se reconocen, tanto españoles como lo que nosotros llamamos indígenas en la época india. También hay que decir que el personaje de doña Marina es más importante cuanto más atrás estamos en la colonia, digamos, hacia más el siglo atrás, más pronto. Ya hacia el siglo XVIII es un personaje un poco desvaído. La gente más o menos pues sabe que existió, pues sabe que tuvo un papel, pero ya no importa tanto. Entonces, nos tenemos que ir al XIX para ver, y esta es, les decía, hay una parte de la clase de hoy. No es José Luis Martínez, que no es Camila Thompson, que no es Matthew Rostel, soy yo. Esta es la parte novedosa. Pero porque leyendo la recepción del personaje de doña Marina en el México independiente, por las circunstancias de cómo se crea el mito de la Malinche, de repente yo también vi un arquetipo. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Este es un arquetipo. Es la Malinche que nos toca a nuestra generación, sí, en la escuela. Y a todos. Sí, sí, desde... Digo, no en mi casa, pero en la escuela era... Tu casa era especial. Sí, pero esa era, pues ya, la Malinche, la traidora. Exactamente. Lo de prostituta para mí es novedad. No. Sí, sí, sí. Para mí sí es novedad. Lo que pasa es que, bueno, como todo mito histórico, no todo el mundo recibe en el mismo grado, digamos, las... Todo el mundo, digamos, como público. En el mismo grado las... Pero digamos, es no, pero es una... parte del peyorativo. Sí, es parte de las... poner la que se acostó con el traidor, la que ayudó al opresor, la que eso todo es. Esto es una puta. La que se fue con los que no somos nosotros. Entonces, vamos a ir al origen de ese mito. O sea, cuando la Malinche se convierte en la mala de la película, que va a durar, de hecho va a ser una de las últimas diapositivas, hasta Octavio Paz. El laberinto de la soledad, que es un libro fundamental para la cultura mexicana moderna, pero extremadamente problemático. Claro. Pero luego lo vamos a ver al final. Igual que le pasa al libro de Sor Juana Inés de la Cruz, por cierto, pero en fin, hoy estamos hablando de otra cosa. Entonces, resulta que el mito de la Malinche como traidora tiene que ver con otro mito rehecho en el momento de la más o menos independencia, porque todavía es un poquito después de la independencia, o sea, ya es la década de 1830 casi, que es el mito de Xicoténcatl, que es un Tlaxcalteca. Entonces, vamos a ir un momento hacia adelante y ahora volvemos hacia atrás. Durante la colonia, Xicoténcatl es un traidor, es alguien que busca la perdición de Cortés y de los españoles, es decir, de los cristianos. ¿Quién era Xicoténcatl? El hijo de uno de los tlatoanes de Tlaxcala. De hecho, la estatua esta que tienen aquí es la estatua que tiene el buen hombre en Tlaxcala. Entonces, él intenta continuar convencer, digamos, a los pueblos de los Altepe de Tlaxcala de continuar la lucha contra los españoles. Y, digamos, pues, no tiene mucho éxito y es ejecutado. Esta es la representación de la ejecución. Entonces, estas pinturas como de nácar, que habrán visto muchas veces, como del siglo XVIII, que cuentan la historia de la conquista. No que haya muchas copias, pero sí las hay. Por ejemplo, en la colección del Museo Nacional de Historia, o en la colección privada de Hernández. O sea, la colección de Hernández, ¿no? Entonces, este Xicoténcatl siendo colgado como los traidores. Lo que va a pasar, según parece, según las fuentes que hay, que no muchas en realidad, nos cuenta lo que le va a pasar a Cuauhtémoc justo en la expedición de las Cigüeñas, ¿no? Pues a este antes, ya en 1519, a finales de 1519, se lo echa, ¿no? Y este va a ser durante toda la colonia el traidor. Hasta que llega el México independiente. Y el México independiente necesita, como todos los estados modernos, como todos los países modernos, contarse a sí mismo la historia de su propio país. Aquí hay un punto fundamental. En el acta de nacimiento de México, en el acta de independencia del Imperio Mexicano, los redactores hablan de México como una nación preexistente. Si se acuerdan, si está alguna vez han tenido la curiosidad, seguramente que ya la gente muy curiosa y muy leída, de leerse el acta de independencia mexicana, la primera frase lo que dice es: sometida a la nación mexicana a 300 años de opresión, no recuerdo si es de opresión, pero dice algo parecido, pues ya estamos llegando a la libertad. Pero esto es una cosa importante desde un punto de vista, si quieren, ideológico. La nación mexicana preexistía a la independencia mexicana y a la propia colonia. Entonces aquí, ya desde el acta de independencia de 1821, ya ven que hay la idea de que, digamos... Pero eso es falso, porque eran pueblos aislados. Pero es la narrativa nacional. La narrativa. Okay. La narrativa nacional creada en el momento de la independencia. Un poquito antes de la independencia, ¿no? Entonces, efectivamente, para nosotros es muy falso, pero no para los constituyentes originales. O sea, ¿quieren contar ese cuento? Quieren contar ese cuento. Los Estados Unidos de América, o Haití, por contar dos repúblicas muy distintas entre sí, se cuentan un cuento totalmente distinto a sus respectivas actas de independencia, o declaraciones de independencia en el caso americano. Lo que cuentan es: no, miren, nosotros por diversas circunstancias llegamos aquí, y con el paso del tiempo y por diversas circunstancias, si vale la repetición, nos hemos convertido en otra cosa de lo que éramos originalmente. Y esa otra cosa es otra cosa, que es una nación política propia, que, como es nación política, busca su independencia. Los mexicanos, por así decirlo, a grosso modo, no empiezan así su historia. Los mexicanos dicen: nosotros ya existíamos. Ya estábamos aquí. Ya estábamos aquí, ya existíamos, ya éramos una nación. Entonces ahora vamos a volver a ser libres. Fuimos ocupados. Bueno, es que esa es una intervención muy inteligente de Queta. Es que efectivamente, que es una cosa que ya se ha dicho bastante, no solamente por Queta, sino también por arquitecturistas, justo es que el peje, su historia, es la historia de la sed. Y es una historia de gestas nacionales. Nada matizada, bastante poco sofisticada, y por eso efectivamente él alegremente... Además, en este caso, yo estoy convencido, y creo que es evidente por qué, que se la cree. O sea, él se la cree. Ah, bueno, pero, además, es un mecanismo retórico muy poderoso en México, porque yo me atrevería a decir que la mayor parte de la población mexicana también se la cree. No, esa última que dijo, bueno, la de los 10 años, no. O se la quiere creer. Pero la continuidad histórica desde tiempo inmemorial... Es un enemigo. Ya voy en español. Ah, bueno. Eso ya. Sí, pues bueno. Es un loco. Sí. Pero bueno, ahorita que regrese. Ahorita que regrese observé. Ah, de color de la sí. Porque vive en un piso 13. Pero dice que estaban ahí mirando y de repente pues se vio. Ah, sí. Mira qué. Se ve el techo de San Agustín. Porque él vive como del lado, voy a parar un momento. Él vive en Polanco mirando hacia el fondo.